Hoy vine a cobrar mi cheque semanal, después de sacar la chamba de volada. Pero pa' sorpresa de la secretérica, me dice que me lo va a dar en cheque, pero la siguiente semana. Con mis botas, mis jeans rotos, esperando mi cheque pa'l combo doble en el Carl's. Pero la secre, con cara de Grinch, me dice: no hay depósito, solo hay papel. Y pa' la otra semana, compa, vengo usted. Siguiente semana, la secre me bloqueó en el WhatsApp. Llamé a la oficina, pero solo me contestaba la tía Lupe de intendencia. Al final me pagaron, sí, pero en vales de despensa de la tienda del licenciado Ruiz. Y ya pa' no verme tan ardilla, le llevé a la secre un cafecito y le dije: ceñito, gracias por enseñarme que el dinero no es todo, pero si ayuda pa' las chelas, oiga.